Libro de Job, capítulo 8. Vamos a leer los versículos, porque aquí es Bildad quien toma la palabra. Ya hablaron Elifaz, habló Job, de modo que aquí tenemos al tercer orador, es Bildad. Vamos a leer los versículos 1 al 10 del capítulo 8 del libro de Job. Respondió Bildad suita y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Saben a quién contesta él, no? A Job. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días solo sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán? ¿Y de su corazón sacarán palabras? Hasta aquí la cita. Bien. Necesita una pregunta. ¿Necesita Dios que el hombre lo justifique? Pero esto es aparentemente lo que está sugiriendo. ¿Necesitaba Job de la lección de Bildad? No. Como Dios no necesita que alguien lo justifique, sus obras lo justifican. Ahora, ¿quería Bildad quedar bien con Dios temiendo que no le suceda algo similar? Yo sospecho que Bildad sabía muy bien quién era Job y que no tenía ningún derecho Bildad de decir cualquier cosa directa o indirectamente contra él. Pero Bildad mismo habrá pensado: si a Job, que es mucho mejor que yo, ha sido mucho más justo, piadoso, temeroso de Dios, le ocurre esto, podría sucederme a mí también. Entonces, para mitigar el dolor o las sospechas o el temor, comenzó a justificar a Dios. Y la única manera para encontró para justificar a Dios, Dios no necesita ser justificado por nosotros, era culpar a Job. Ahí está. Muy fácil. Así es muy fácil culpar o justificar a Dios. Me dijo en un momento de crisis en mi vida un hermano de Salta, Argentina: Dios no prueba a cualquiera. Y me parece mucha verdad. Job estaba muy por encima de Bildad, de los demás compañeros, amigos de él, y por eso Dios escogió a él y no a los otros que no hubieran soportado. Luego, Bildad desaprueba las palabras de Job. ¿Quién lo invitó para eso? Nadie. La expresión "tales palabras" es lo mismo que palabras desacertadas, palabras sin sentidos, sandeces o algo así. Según Bildad, las palabras de Job eran como viento impetuoso. No tenían ninguna base. Ahora, no cabe duda de que las palabras de estos amigos de Job son realmente parte del dolor que Satanás solicitó al comienzo para causarle la vida difícil a Job. Él hizo todo lo que pudo. Destruyó los bienes, destruyó sus animales, destruyó sus hijos, destruyó la vivienda de sus hijos o las viviendas, destruyó todo y destruyó su salud. Y todavía no funcionó. Todavía Job se mantenía firme. O sea, no habló contra Dios, tampoco aceptó, esto es lo importante, tampoco aceptó Job que eso le sobrevino por algún pecado en particular que él cometió. Job no dice que no es pecador. Job no dice que Dios no tiene derecho de hacer lo que él quiere. Job no esperaba que Dios y todo el cielo aplaudiera su actitud y su forma de ser. Lo que Job hizo es esto, demostrar a sus amigos que lo que le estaba pasando no era consecuencia de un pecado en particular. Y no dice tampoco que no era pecador. Aunque Dios no los inspiró a esos hombres para que dijeran lo que dijeron, permitió que lo dijeran. Y en ese sentido, el libro de Job es inspiración divina, porque Dios permitió que ellos hablaran lo que hablaron. Ya no digo esto porque hemos visto y veremos de dónde venía la inspiración de Bildad y de Elifaz, la misma cosa, de dónde provenía. Bien, miren, el versículo 3, ¿acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Es como decir, Dios es justo. Si hay alguien injusto, aquí eres tú. Bildad no vio otra alternativa. La única alternativa era que Job era culpable de algo en particular. Al decir luego que no pervertirá el Todopoderoso la justicia, esto significaría lo que él estaba diciendo, y Job no era poco inteligente y entendió muy bien, era una indirecta muy directa, como diciendo, tú puedes engañar a cualquiera, pero no puedes engañar a Dios. Dios sabe lo que tú eres y quién eres. Nosotros no sabemos, y tú tal vez estás escondiendo, y Dios sacó a luz lo que tú eres. Él no pervertirá, el Todopoderoso no pervertirá la justicia, así que lo que te aplicó es solamente lo que es justo desde el punto de vista de él. ¿Qué manera de actuar, verdad? Luego Bildad claramente le dice que sus hijos todos murieron porque eran malos. ¿Dice eso Dios? Capítulo 8, versículo 4. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Tienen lo que merecen. Usó la lógica. Ahora Bildad comienza a ser un consejero para Job, diciéndole en el versículo 5, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, le da una salida supuesta a Job. Se siente él mismo un poco culpable por la forma como Job sufría y no necesitaba más de esas palabras. Primero, lo apuñaló, digo yo, con decirle que sus hijos recibieron lo merecido. Y luego, tal vez viendo la reacción descontrolada, digamos, desconsoladora de Job, se apresura a decirle que si rogares al Todopoderoso, como que él es el que le ofrece una pequeña esperanza, un poco de luz para superar el problema y que se le acabe el dolor. Yo llamo esto la lógica barata del falso acusador. Noten ustedes lo que dice los versículos 6 al 10. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu posterior estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer, y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? ¿Te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Aquí tenemos la lógica, lógica barata. Dice, si fueres, digamos, o si sufres, es porque mereces. Es lo que todo el mundo entiende. Ajá, ahí tienes ya lo que merece. Dios a los que ama, nunca hará sufrir. ¿Es cierto eso? ¿Es bíblico? ¿No sufren los buenos, los santos, los consagrados al Señor? ¿Solamente sufren los bandidos, los sinvergüenzas, los hipócritas? Ahora vamos a ir a la Biblia. Preguntaríamos, ¿es esto lo que la Biblia enseña? ¿Conocía Bildad a Dios mejor que Job para darle este tipo de mensaje, de sermón? Bueno, vamos a algunos textos que ustedes tienen en su bosquejo. Hebreos 12, 4 al 6. A ver si los que son fieles a Dios no sufren. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Está hablando a gente que realmente se oponía al pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que, si él al que ama disciplina y azota, muy fuerte esa palabra, dale buenos azotes. Bueno, ¿a quiénes? ¿A los malos? No. Muchas veces los malos, ¡ay, cómo brillan! ¡Qué buenos que son! ¡Qué bien que les va todo! Y vamos a ver enseguida. Y oiga lo que dice en Apocalipsis 2, versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Obras buenas, mucho trabajo, mucha paciencia. Y que no puedes soportar a los malos, claro, a los herejes que se estaban infiltrando. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Hoy también hay iglesias que dicen que tienen apóstoles. ¿Sabían ustedes? Sí, si mi iglesia es verdadera, tiene los 12 apóstoles. Y todo lo que hay que hacer para creerles es ser ignorante. Y como estos no faltan, los hay en abundancia, están muy en descuento, porque hay demasiados. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que has que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido. Tan bueno y Dios ve el sufrimiento. ¿A quién mira Dios más? ¿A sus hijos o a los del vecino? Por supuesto que a sus hijos. Y él miraba a los hermanos allá en la época de la iglesia primitiva, y les habló a ellos, allá en el capítulo 2 de Apocalipsis, diciendo, ha sufrido. Él sabe, él conoce a los que sufren, y qué es lo que sufren, y por qué. En Santiago 5:11 dice, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. No todos tienen el fin de Job. ¿Saben una cosa? En realidad, es mucho mejor no recibir acá todo. Es mejor recibir allá en el cielo, en el día de pago, allá ante el gran trono, no trono blanco, ante el tribunal de Cristo. Allí es donde los cristianos compareceremos. Yo no digo que Job no va a recibir su gran porción, va a estar entre los grandes porque se lo menciona después también. Pero no cabe duda que Dios cerró la boca a esos sus amigos con darle lo que le dio y lo que aparece al final del libro. Si fueres limpio y recto, versículo 6, recordemos lo que Dios había dicho acerca de Job. Porque esa sugerencia, si fueres limpio y recto, lo que está diciendo es, tú, porque eres sucio, espiritualmente hablando, y al mismo tiempo, injusto, porque Dios no te haría esto. Pero, ¿qué dijo Dios antes ya de Job? Capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Eso es lo que Dios dice. ¿Qué vale más, las palabras de Bildad o las palabras de Dios? Yo prefiero lo que Dios diga de mí. Y lo que Dios dice de mí es que yo tengo vida eterna, que yo he sido perdonado, que yo he sido justificado, que no hay condenación para mí. Eso es lo que vale. Y lo que me dice mi conciencia cuando yo no me porto bien, que con frecuencia ocurre, como igual como ustedes, tal vez yo soy peor que ustedes, pero no mucho. Entonces, por supuesto, eso no importa. La palabra que vale, el concepto, el calificativo que tiene sentido, es cómo nos califica Dios. Y mientras aquel le dijo, si fueres limpio y recto, Dios ya había dicho, Jehová dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? La palabra perfecto significa la medida que Dios quiere que tengamos. La palabra perfecto no siempre significa una persona perfecta como solamente es Dios, pero también significa la estatura de vida. Por ejemplo, todos nosotros éramos bebés alguna vez. Hemos crecido, nos hemos desarrollado y hemos alcanzado cierta estatura. No todos igual, pero esta es la medida de la persona determinada. ¿Cuánto mides? 1.70 m, 75, 1.80 m, 1.90 m. Tú llegas a cierta edad y ya no creces más. Creces alrededor. La insulación, pero no para arriba. ¿Por qué? Por eso mismo tienes que dejar de comer tanto como comías antes, porque antes necesitabas up. Y luego hay que parar. Llegaste a tantos años y ahí parar. Porque si no, el semicírculo se va a hacer cada vez más grande y vas a ocupar cada vez más lugar. Y se van a quejar de ti cuando viajes en avión y vas a decir, ese paga lo mismo que yo. Se sienta y todavía le sobra carne por algún lado. Y si yo tengo que estar en medio de dos de esos, ¿qué hago ahí? ¡Ah! Y bueno, por eso mantente en línea, no solamente para ser nice looking, para que se te vea lindo, porque lo que natura no da, Salamanca no presta. No lo diga a otro esto. Bien. El resto del versículo 6 dice que si Job era inocente, Dios lo defendería y hará próspera la morada de tu justicia. Eso es, Dios te va a justificar. Y es exactamente lo que pasó. Pero Bildad tenía otra intención. En el versículo 7 hay una chispa de verdad, pero en medio de tantas acusaciones, de poco sirvieron esas palabras para el tan dolido Job. La parte donde él dice, tu postrer estado será muy grande. ¿Saben? Él dijo muchas veces, todo es verdad. El postrer estado de él fue muy grande porque todos sus bienes se duplicaron. Y fue él quien tuvo que orar por estos amigos, comillas aquí, tuvo que orar por ellos para que Dios los perdonara. Con eso demostró Dios que Job era, en el sentido, en la presencia de Dios, justo. Aquellos lo acusaron falsamente. Y es verdad. Pero el hecho que Bildad diga eso, habiendo dicho lo que dijo, que viene luego el tiro de gracia, no tiene sentido. Él más bien dijo por él mismo, no por Job. Él se estaba dando cuenta que está causando daño a Job. Y él conocía a Job. Y más de una vez habrá probado y sospechado que Job era mil veces mejor que él y sus otros amigos. Porque si no, a otro le hubiera ocurrido esto. Dios buscó al mejor, porque tenía para él lo mejor. Y nosotros tenemos que entender eso. Si desearas e hicieres cosas en bien de la salud de otros, digamos, saludable serías tú también. Pero tú nunca deseaste nada bueno a nadie. Bildad sabía que mentía. Si no fueras culpable, Dios que es justo, jamás permitiría que esto te ocurra. Tenemos que cuidarnos mucho porque muchas veces nosotros también decimos, ahí tiene. Tiene lo que cosecha, lo que sembró. Si eso es cierto, deje que Dios juzgue. Bildad le estaba, digamos, predicando un falso evangelio. El mismo que predican hoy los pares de sufrir. Exactamente lo mismo. Lástima que no estaba el evangelio brasileño para esa época para que Bildad pueda citar y Job pueda inspirarse, ¿no? ¿Cómo parar de sufrir? No ser tan malo como Job. Luego están los del poder de la fe, poder de la palabra, los del di la palabra y espera grandes cosas y grandes cosas sucederán. Entonces tienes que pedir grandes cosas y grandes cosas vas a recibir. Y luego no reciben nada, pero siguen con la misma lata para que otros crean sus mentiras. Oye, Job, más o menos esto. Comienza ahora mismo a decir, estoy sano, estoy sano, estoy sano, estoy bien, estoy bien, estoy bien. El Señor es te hizo un milagro, yo ya tengo el milagro. Tienes que ser, pronunciar la palabra positiva. Y para eso tiene que decir, estoy sano. Esos sanadores de ahora son típicos reverendos Bildad y Elifaz. Son predicadores de ese tipo de falso evangelio. Entonces, usted está enfermo y dice, hermano, si usted solamente creyera que se va a sanar, se va a sanar. ¿Y de dónde sacaron eso? Bueno, de Bildad y de Elifaz y de los otros, porque Dios no enseña eso. Hay un detalle aquí que todo el mundo omite y se llama hágase tu voluntad. Si la voluntad de Dios no es que yo me sane, entonces voy a estar peor. Y si lo peor tampoco llega a mejorar, entonces a la tumba, muchachos. Y así es, porque Dios tiene la última palabra. Pero ellos vienen con el engaño, con la mentira de estos predicadores. Por eso me gusta lo que sigue del libro de Job. Es tremendamente... Yo me divierto. Porque me gusta mucho la persona de Job. ¿Cómo él encaró a estos individuos? Si hoy tuviéramos más predicadores que sufren, no teniendo culpa alguna, y abrieran la boca donde corresponde abrir y cerraran donde hay que cerrarla, eso sería maravilloso. Taparían la boca a estos, sin embargo, ellos entraron y campo libre tienen. Hacen lo que quieren. Predican cualquier barbaridad, cualquier engaño, cualquier mentira. Y luego vienen sanando a cuantos enfermos aparecen. Lo único que faltaba a Bildad es echar demonio de Job. Pero como no estaba en la iglesia del brasileño, del padre de sufrir, naturalmente no había aprendido eso. Pero todo lo que le faltaba. Porque en cierta forma es lo que él está haciendo. Pero, ¿cómo ellos salen del apuro cuando ven que nadie se sana? No tiene fe. Si tuviera suficiente, ellos miden cuánta fe, no sé si es un kilómetro y medio de fe o no sé cuánto. Nunca olvido a un caballero bien raro era, miembro de la iglesia donde yo era un muchacho muy chico todavía. Bien bruto el hombre. Pero era cristiano, el Señor igual ama a los brutos también. Eso no es problema. Y entonces, él era así, el tremendo. Él no tenía hijos. Yo recuerdo que la esposa tanto quería hijos, y como nosotros éramos tantos hermanos, le dice una vez a mamá, dame uno. Es como, bueno, las gallinas pusieron huevos y hay una docena, ¿por qué no me das uno o dos huevos? Sí, yo también voy a empollar y ya vamos a tener gallinas nosotros. No, mamá, le dijo, hermana, usted no sabe lo que es ser madre. ¿Cómo se va a explicarle? Aunque yo tuviera 20 hijos, yo igual no lo voy a hacer, decía así es la madre. Pero como ella tenía un esposo tan bruto, entonces se vino una vez. Vino a la hora menos oportuna. Ay, como a papá no le gustaba esa hora, pleno mediodía, muy caliente. ¡Ah! Decía él. Estaba queriendo vender tomates y nadie quiere. Y me dice mi hermano, hermano, hay que tener fe, aunque tengas dos fe, si no quiere o no quiere. ¿De dónde sacó dos fe? Yo no sé, pero de cualquier manera, esto es lo que se está enseñando ahora, que para salir del apuro, del engaño, de la mentira, y al ver que nada ocurre de lo que prometen, pero imagínese usted, la persona que no ha crecido en la fe, no es cristiana, o si es cristiana, pero sigue siendo enana, Entonces, naturalmente, cuando le prometen que en tal parte hay un hombre que tiene capacidad sanadora, y como esa persona nunca aprendió de la palabra de Dios que esto es engaño, es mentira, se vaya. Y luego, claro, tiene dolor, tiene enfermedad, está mal, y busca, y cree que Dios puede hacerlo, porque se le mete en la cabeza, Dios te va a sanar, tú solamente tienes que creer y vas a ver que Dios va a obrar y todo, y luego hacen todas las piruetas esas que corresponden a ellos, que solo ellos conocen, al final no pasa nada, el hombre se va igual o peor, en algunos lugares incluso llevaron enfermos en ambulancia, porque había un sanador allí de los hospitales, y volvieron a la misma cama. ¿Y cuál es la justicia? ¿Cómo se explica eso? Es que no tuvo fe. Mi parte yo la hice. Dios hizo su parte, pero fulano no tuvo fe. Lástima que no hay uno de ellos que diga, ¿cuánta fe tenía el hombre paralítico del estanque de Bethesda? Capítulo 5 del Evangelio de Juan. ¿Cuánta fe tenía el paralítico que estaba pidiendo limosnas ahí a la entrada de la Puerta de la Hermosa, y Pedro y Juan iban allá y el hombre esperaba recibir algo, unos centavos, digamos así, y Pedro le dice, ni plata ni oro tengo, no tengo nada de eso, pero en el nombre de Jesucristo levántate. No le preguntó, ¿tienes fe? ¿Sabes quién es Cristo? Como Dios obraba, Dios no necesitaba del tal o cual pared de sufrir. Y no había ninguna propaganda. La gente se dio cuenta. Porque al rato dice Lucas, que escribe el Evangelio el libro de los Hechos, dice que él entró saltando al templo. Nunca había ocurrido eso. Y hay tantos otros casos en la Biblia donde no se le pide fe. Solamente se hace, ay, díganme, ¿cuánta fe tenía Lázaro que resucitó? Era cadáver, 6 pies bajo tierra, o por lo menos metido allá, tuvieron que sacar una piedra porque estaba metido allí en un lugar que eran las tumbas como se hacía allí en una roca. ¿Qué escuchó él? ¡Ay, quién me grita ahí! Estoy tratando de salir de aquí, sáquenme la piedra. No, era cadáver. Es más. María y Marta que estaban allí. Bueno, María se calló y Marta dijo, hiede, ya tiene mal olor, ya se está descomponiendo. ¿Para qué queremos un Lázaro, hermano nuestro, hediondo? O sea, hicieron justo lo contrario. Uno diría, bueno, pero las hermanas tuvieron fe. No, tampoco. Y ocurrió lo que ellos mismos se sorprendieron. ¿Qué edades tenían estos amigos de Job? Buena pregunta. Versículo 8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, a las generaciones pasadas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Esto aquí, cuando dice, pregunta ahora a las generaciones pasadas, es lo mismo que decir, así fue siempre, el malo recibe lo malo y el bueno lo bueno. Así es como ellos entendían y las generaciones pasadas. Pero usted pasa de allí al Salmo 73, que es el Salmo de Asaf, no todos son de David, y escuche estas palabras, He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos. He aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Versículo 16 del Salmo 73. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Versículo 20. Como sueño del que despierta así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, 12 al 26. Bien, ¿qué es lo que aprendemos acá? Bueno, Asaf, quien escribió el Salmo, dice, llegó un momento que yo vi a primera vista tanta injusticia, que dije, ¿cómo es posible que los malos, los impíos, los bandidos, los criminales, los homicidas, los inmorales, los estafadores, prosperan? Les va bien. Son como un árbol que crece junto a aguas donde siempre tiene abundante agua y están verdes, dan frutos y todo esto. Y yo, que trato de vivir como corresponde, no tengo eso. Pues he sido azotado, dice el versículo 14, todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Qué les parece? Eso parece el caso de que me contaron una vez que había un individuo, alguien por ahí, tan bruto con su esposa, que la pegaba todos los días. Entonces ella ya se había acostumbrado que tenía que recibir su porción diaria. Y cuando él venía del trabajo, ella le decía, ¿me castigas antes o después de la cena? Bueno, fíjense, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. No era esperar hasta la cena. Pero es una forma de decir del salmista de lo que le tocaba vivir. Y después dice, si dijera yo, hablaré como ellos, voy a ser como ellos. Ah, me voy y me desenfreno, largo los frenos y hago todo lo que mi carne pide, todo lo que mis ojos ven, todo. Voy a vivir a las anchas del mundo. Me voy a meter en el lodo del mundo como el cerdo se mete en el lodo también. Así que voy a gozar. Y después reflexiona y dice, no, pero con esto voy a engañar a quienes en mí han visto y ven a un temeroso de Dios. No lo entendía. Dice hasta que, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios. El santuario de Dios. Bueno, por supuesto, él fue al templo y allí se puso en contacto con la palabra de Dios. Cuando él comenzó a ver en la palabra de Dios, ¿por qué sufre, quién sufre y cuánto sufre? Entendió. ¿Saben? El asunto de difícil para nosotros hay que tratarlo con Dios. Es lo que hizo Asaf. Él se acercó al Señor para ver cómo es la cosa. Y el Señor le mostró. ¿Y cuál era la respuesta de él? ¿Cómo? Versículo 19. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Así que repentinamente toda esa belleza, esa grandeza se desparramó, se deshizo todo. Pero él, Asaf mismo, estaba sufriendo por mucho tiempo, sin darse cuenta por qué. Dice en Proverbios 20, versículo 30, los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. No es la abundancia la que purifica el corazón, es el castigo, es la necesidad, es la inseguridad, es la persecución, las amenazas. Eso es lo que nos hace acercarse a Dios. La abundancia no lo hace. En Eclesiastés 8:14 dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Esto en Eclesiastés 8:14. Y en Jeremías 12:1-2 dice, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Esto en Jeremías 12, 1 y 2. Analicemos estos textos. Primero, los impíos pueden no ser turbados. Salmo 73, 12. He aquí, estos impíos sin ser turbados. Segundo, los justos pueden sentirse defraudados en el sufrimiento. Salmo 73, 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Es también posible que el inocente sea azotado todo el día. Salmo 73, 14. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Otra cosa, una persona que teme a Dios, al ver lo que parece injusto, puede sentirse tentada a ser igual como los injustos, pero no hay que ceder. Versículo 15 del Salmo 73. Si dijere yo, haré como ellos, he aquí, la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él no encontraba el cómo y por qué. Para él, Dios de alguna manera actuaba que no era la forma lógica y humana. ¿Qué dice la lógica? Bueno, si estás cosechando algo horrible, es porque sembraste eso. Hay que saber dónde aplicar la ley de la siembra y la cosecha, que es inalterable. Tú no puedes sembrar maíz y cosechar porotos, o frijol, como dicen otros países. No, eso es lo que sembraste. No puedes sembrar mala hierba y cosechar la buena. Pero hay que saber en qué contexto está esto. Por eso no se aplica de ninguna manera aquí. ¿Cómo resolver esta confusa situación en la comunión con Dios? Mire, Salmo 73, 16 a 19 que ya vimos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Saben? Nosotros no vemos el fin. Nosotros vemos el comienzo y algún tramo, pero no vemos el fin. Pero Dios no solamente ve lo que nosotros no vemos, sino que ya ve el fin de esa persona. No es que deseamos lo malo para los malos, de eso se ocupa el Señor. El saldo final, menospreciarás su apariencia. Salmo 73, 20, la segunda parte. Menospreciarás su apariencia. Dígame, ¿quiere usted que Dios menosprecie su apariencia? Bueno, hay que pensar, no aceptes entonces el castigo de Dios. No aceptes la disciplina de Dios. Porque Dios al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Así que aquellos que son nuevos en la fe, si creen que todo les va a ir bien porque alguien les mintió, les dijo eso, tengan mucho cuidado. Porque ahora ustedes son parte de la familia del Señor y Él no trata con los hijos del vecino, sino con los suyos propios. En el Salmo 73, 21 y 22 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Era una experiencia para Elifaz muy difícil. Perdón, para... Asaf. Muy difícil, muy amarga, pero tuvo que sostenerse en pie. El fin del temeroso de Dios es la compañía del Salvador, aquí, ahora y más allá. Yo no sé cuántos de ustedes saben cómo mueren los impíos y cómo mueren los salvos, porque creo que si no todos, casi todos, hemos visto a alguien morir o hemos visto un cadáver y hemos sabido de la persona y cómo murió. La desesperación del que muere sin Cristo es horrible. Decía una vez una enfermera, cuando vio morir a un individuo, era declarado ateo, jamás volveré a ver, jamás quisiera ver morir a un ateo. Tan horrible impresión dejó en ella. Arruinó virtualmente su vida. Tal es la vida de los impíos. Pero otra cosa muy distinta es la de aquellos que mueren en Cristo. Por eso, llenarse de amargura, mi alma, era temporal. Él entró luego en comunión con el Señor y se dio cuenta. Ahora, ¿qué declaración hay en versículo 26? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Según Dios, el castigo purifica el corazón, dicen Proverbios 20:30. El castigo purifica. Si usted nunca es castigado por el Señor y usted dice, a mí me va todo tan bien, bueno, no pide que le vaya mal, pero sospecho que usted está lejos del Señor. Es muy probable, es muy difícil encontrar a un cristiano que todo le vaya bien y solamente bien, ay, Dios me bendice, y ve, desde que yo dejé esta iglesia donde no creen en visiones y en nuevas revelaciones y en profecías nuevas, y no tienen apóstoles, ahí José Olobati manda todo, desde que yo dejé ese lugar, ahora sí que anda la cosa. Soy del centro familiar de adoración. ¡Opa! Ahora sí que está bueno. ¡Ja! Bueno, vaya, el predicador va a decir, si usted no entendió lo que le dije, pregúntele al que está a su lado. Y le faltaba terminar, él tampoco sabe, porque usted no dijo nada. Esa es la verdad. Pero bueno, algunos predicadores dejan que suenen los ruidos por tanto tiempo, que tiemblan las ventanas y todo, y la gente se cansa después, son 45 minutos o una hora, que se pasaron escuchando esos ruidos que no tienen ni son ni ton. No hay ni música, ni melodía, ni armonía, nada. Solamente ruido. Pero si uno quiere ruido, puede hacer, llévese una lata y ya golpee la lata ahí en su casa y escuche todo el ruido que quiere. Sale el predicador y dice, porque la gente ya se está levantando para irse. Un momentito, por favor, un ratito, que son solo 10 minutos de una breve reflexión. Ustedes saben de dónde pasa, en dónde pasa eso, ¿no? No me vengan con cuentos que no saben. En el versículo 21-22 del Salmo dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Mejor que ocurra esto y no otra cosa. Mi carne y mi corazón desfallecen. Más adelante. Todo esto. Ahora escuchen esto. Eclesiastés 8:14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra. Que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos. Y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Y por supuesto, pase lo que pase, debemos saber que Dios es justo. En Jeremías, ya leímos los versículos 1 y 2 del capítulo 12, Bildad, luego, como broche de su gran mensaje, aprieta el gatillo para disparar el tiro de gracia contra su amigo, Job. Escuchen, versículos 9 en adelante de Job 8. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. ¿No te enseñarán ellos? Te hablarán, y de su corazón sacarán palabras. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca. Tales son los caminos de los que olvidan a Dios. Ah, qué indirecta, ¿verdad? Y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Versículo 16 ahora. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Versículo 17, que es el último, se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Esto en Job 8, 9 al 17. Bien, se excusa que nosotros somos de ayer, le dice Bildad, diciendo que la mejor fuente de aprendizaje es la experiencia de los mayores y que de la palabra divina, no la menciona. Las experiencias son humanas, pero la palabra de Dios es divina y allí es donde hay que ir. Claro que las experiencias de otros no hay que despreciar. Las experiencias son temporales, pero el mensaje divino es eterno. Las experiencias son terrenales, pero el mensaje de Dios es universal, va mucho más allá de esta tierra. Los ejemplos, por ejemplo, de Bildad sobre el junco, el lodo, el prado y el agua, el verdor de la hierba, todo apunta en contra de Job. Notemos bien el versículo 13, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. ¿Quién es el que olvidó a Dios según Bildad? Según Bildad, Job era el impío cuya esperanza perecerá, porque él, según Bildad, olvidó a Dios. Su confianza es tela de araña, dice, donde uno queda atrapado. ¿Ustedes vieron, alguna vez observaron cómo hace su tela la araña y cómo y para qué la hace? Para atrapar sus víctimas, moscas o lo que venga. Se apoya en su familia. Ah, mas no permanecerá, dice, ella en pie. Se asirá de ella, de la familia, la casa, mas no resistirá. Y ya sabemos lo que pasó con la familia de Job, por supuesto. Capítulo 1, versículos 18 y 19 de Job, ahí está, para refrescar la memoria. Hemos pasado esto, pero volvemos otra vez a esto. Dice, entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito, era el cumpleaños de él. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Cuando dice, se apoyará él en su casa, está hablando, ¿qué esperanza era para él su familia? La casa es la familia. Mas no permanecerá ella en pie. Claro, si murieron de golpe, tanto la familia de Job como el palacio donde estaban ellos, el edificio, la propiedad, probablemente del hijo mayor, todo se desplomó. En ese sentido, naturalmente, Bildad tenía razón. Pero, ¿por qué digo que aprieta el gatillo de la del tiro de gracia? ¿Por qué? Porque lo que le estaba diciendo era que tus hijos murieron como murieron, tú tienes la culpa. Estás escondiendo algún pecado y no lo quieres confesar. Eres culpable. Perdiste a todos tus hijos. Todo lo que era tu esperanza, tu casa, tus hijos, mañana los nietos, etcétera, todo se echó a perder. Así ocurre con un impío como tú. ¿Usted qué haría si fuera a visitar a un hombre que es su amigo? Vamos a decir un hermano en la fe. Y usted lo visita y lo encuentra en el hospital, totalmente lleno de costra por todas partes, rascándose todo el tiempo, arañándose por el comezón que le da, pudriéndose, por decirlo así, descomponiéndose la carne. ¿Usted quedaría allí? Tal vez sin decir una sola palabra. No sabría qué decir. Volvería a su casa y diría, querida, me quedé mudo. No pude decir nada. ¿Y cómo está el hermano? No me preguntes. ¿Y no lo puedo ir a visitar? No te aconsejo. Yo creo que más o menos eso haríamos nosotros. Por eso, ¿por qué Dios permitió que esos amigos hablaran como hablaron? Si ustedes recuerdan cómo Elifaz explicó de dónde venía su inspiración, saben que Dios le había dado permiso a Satanás para que hiciera hasta lo que quisiera, para demostrar definitivamente que no tendría éxito con Job. Permítanme darles un paralelo. Cuando aquellos cientos y cientos de falsos profetas trataban de hacer que su sacrificio descendiera al fuego del cielo y se quemaran sus sacrificios, y Elías era el único profeta que era el profeta verdadero. Cuando Elías estuvo con ellos, les dijo, no pongan fuego en eso, porque eso sería un truco. El fuego debe descender del cielo. Y para hacerles ver que no había en él ninguna intención para engañar, hizo que echaran agua alrededor del altar. Tanta agua que corría agua por todas partes, para que vieran que no había ningún truco. Dios hizo exactamente lo mismo ahora con Job. Aparte de destruir todo lo que le permitió que se destruyera, aparte de destruir su salud, también hizo que se destruyeran sus amigos. Ellos solos se destruyeron. Porque era la única esperanza que tenía Job, sus amigos. Pero cuando ellos lo vieron a distancia, ya hicieron un teatro inapropiado. Comenzaron a gritar, a echar polvo arriba y a ponerse también allí. Luego pasaron más o menos bien sin hablar durante varios días. Decir una palabra. Ese era el mejor mensaje. Pero más adelante Satanás no estuvo satisfecho. Él tenía a sus agentes. Puso palabras en labios de Elifaz, en labios de Bildad, y continuará haciéndolo. Y Job tiene que defenderse solo. Pregunta, ¿solo? No. El Señor estaba con él. Dios, la mayoría está donde está Dios, donde está el Señor. No importa que hayan 700, 800, 1000 falsos y uno solo verdadero, es allí donde está la mayoría. Uno es la mayoría, no los cientos y cientos. Bildad pretende hablar a un Job culpable. Fíjense estas palabras. Versículo 16, a manera de un árbol, etcétera. Continúa. El árbol verde delante del sol significa que es muy saludable. ¿Por qué? Porque tiene bastante agua, etcétera. Sus raíces reciben abundancia de agua. Las plantas tienen savia. Corre desde las raíces hacia arriba y el árbol luce lindo. Poco a poco llega a tierra pedregosa, pero el árbol sigue siendo verde. ¿Por qué? Porque tiene agua. Así que, Job, tú puedes pasar por alguna prueba, llegar a tierra pedregosa, pero todavía continuarás si eres justo. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Entonces, ¿quién es Job aquí? Versículo 20. El maligno. Muy fácil. Bildad no dice que Job es ese perfecto, maduro en la fe, porque a renglón seguido dice que ni apoya la mano de los malignos. Lo que le dice es esto, mira Job, Dios no te apoya porque eres maldito, eres maligno. Los versículos 21 y 22 recogen las palabras de Bildad, quien parece tratar de convencer a Job cuál sería su recompensa si él no fuera culpable. Llenará tu boca de risa, llenará tus labios de júbilo. Son términos que aparecen en la sección que leímos recién. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión. ¿Y quiénes son los que le aborrecen ahora? Son ellos mismos, los amigos. Y finalmente, la habitación de los impíos perecerá, le dice. ¿Quién es el impío? Según él, Job. Es decir, la seguridad, la confianza, la estabilidad, la ausencia de todo peligro sería para ti, Job, si tan solo no fueras culpable. Pero como eres culpable, arréglate como puedes. Ahora le gustaría a usted contar con esta clase de consuelo. Bueno, es lo que yo llamo el tiro de gracia. ¿Para qué se escribió el libro de Job? ¿Para qué se incluyó entre los libros canónicos? ¿Para qué? Romanos 15, 4 contesta para qué se escribió ese libro. Y vean bien. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Menos mal que tenemos esperanza porque tenemos las Escrituras. Y pensar que los cristianos tenemos, qué buen consolador. Miren ustedes, en Juan 14, 26 dice, más el consolador, porque es lo que esperaba Job, pero esos eran consoladores baratos. El consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El consolador, el Espíritu Santo, nos ayuda a recordar lo que Dios quiere que recordemos. Lo que leí está en Juan 14, 26. En Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, habla del Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 15, 26. Y luego, en Juan 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, 7. Ahora piense por un momento en la clase de consoladores que tienen los del mundo. Bueno, si nadie le visita a usted cuando necesita una palabra de consuelo, tal vez es mejor. No sea que algún individuo de estos le visite. Pero usted siempre tiene a un consolador. Es notable que la mayor parte de las veces que se menciona al Espíritu Santo como maestro, como guía, como paracleto, que es alguien que va al lado de uno, la mayor de las veces es consolador y también es intercesor. Dice en Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Él estaba con ellos. Y de ahí en más, cuando viniera el Consolador, Hechos capítulo 2, estaría en ellos. Díganme una cosa. Los 12 que estaban con el Señor, ¿estaban más cerca de Él que nosotros o estamos nosotros más cerca de Él? ¿O Él estaba más cerca de ellos o está hoy más cerca de nosotros? ¿Cuál es lo correcto, lo primero o lo segundo? Lo segundo, porque estaba con ellos, ahora está en ellos. ¿Qué es más cerca, tener a alguien al lado o dentro de uno mismo? Era eso lo que quería decirle. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, por este libro de Job, porque es de gran ayuda para nuestra vida espiritual también. Nuestro Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, por este momento de estudio. Amén.